de Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, después de un fin de... mixto que tuvimos, ¿no? Nos volvemos a encontrar. Vamos a ver qué dice el pronóstico para hoy. ¿Todo bien? Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, Roque Pérez. Buen día, 25. Estamos arrancando juntos esta mañana en vivo de la 106 con algunas nubes, algunas nubes, pero la presión atmosférica está subiendo muy rápido. Esa es una muy buena noticia. Vamos a ver cómo arranca y cómo sigue este lunes. Faltan 3 días nada más para el 25 de mayo, feriado nacional. Así que aquí estamos juntos en la mañana de la radio, compartiendo con vos esta mañanita de lunes. Este lunes que es el número 21, semana número 21. Estamos arrancando la semana número 21 en este 22 de mayo. Mucho más cerquita ya del feriado. Mirá vos, un día como hoy, un 22 de mayo, nace en Buenos Aires Leonor Acevedo de Borges, la madre de Jorge Luis Borges. Mirá vos. Un día como hoy, pero en 1944, se estrena en Buenos Aires la película cinematográfica Su Mejor Alumno, inspirada en la obra de Domingo Faustino Sarmiento, La Vida de Dominguito. Mira vos. También es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Compartiendo juntos, en este día. Día de la Diversidad Biológica. ¿Qué más? Bueno, todo, maneras de comunicarnos a través del 2345-651479, 2345-651479, SMS y también WhatsApp. Así, juntos, comunicados, celebramos la vida. Segundo a segundo, celebramos la vida, qué lindo. ¿Qué más? Maneras de comunicarnos y agradecimiento, por supuesto. Este fin de semana pasamos los 10.000 me gusta en el Face de la radio. Así que, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias. Más de 10.000 amigos allí en el Face de la radio que le dieron me gusta y ya están compartiendo con nosotros la comunicación, esta ida y vuelta de todos los días. Exactamente. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. 10.000 amigos están conectados a través de el Facebook con la 106. La verdad, un alegrón. Metemos para adelante, dale. También te podés comunicar a través de Twitter, en twitter.com/la106, y tenemos regalos hoy que en un ratito nada más te voy a estar contando. Dale, arrancamos, nos vamos a la farmacia, ¿me acompañás? Sí, señor, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este día que es el loco, ¿no? Es el loco de mayo hoy, el 22. Nos vamos a Saladillo, hoy de turno Farmacia Libertad. El 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez de turno hoy, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Molina. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de la 106. Números de la suerte favorecidos el sábado en la Nacional. A la cabeza 5.046, matutina 4.708, vespertina 9.543 y nocturna 7.142. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza 5.842, matutina 0.417, vespertina 9.113 y en la nocturna 8.298. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo y cómo está el tiempo ahora. Pronóstico para hoy, esperamos una máxima de 20 grados, con intervalos de nubes, de sol. Prácticamente bastante tranquilo el viento del este, que va a estar soplando durante toda la jornada, con ráfagas de entre 9 y 15 kilómetros por hora. Para mañana, martes 23 de mayo, esperamos una máxima de 20 grados, cielo cubierto para mañana. Viento también del este-noreste tranquilo, con ráfagas de 9 a 15 kilómetros por hora. Para el miércoles, nubosidad de baja altura, probables neblinas, con esta temperatura máxima de 18 grados y viento del sudeste, con ráfagas de hasta 11 kilómetros por hora. Las mínimas, hoy 10 grados, el martes 10 grados y el miércoles 13 grados. Tendencia para el jueves, va a continuar nublado el jueves, ¿eh? Ahí está, con viento del sud-sudoeste a 22 kilómetros por hora. El viento del sud-sudoeste y el viento del oeste despejan y bajan la temperatura. Por eso la temperatura máxima va a ser de solo 16 grados el jueves, pero va a despejar y vamos a tener un poquito de sol el viernes. Principalmente soleado el viernes, pero claro, esta tendencia de este viento del sud-sudoeste va a bajar la temperatura. Máxima de 14. Y atención, una mínima de 2 grados para el viernes. Ah, así que vamos a tener que estar atentos al fresquito y los calefactores, porque la mínima va a ser bastante bajita el jueves, de solamente 6 grados y de 2 grados para el viernes. Así que se viene el fresco para jueves y viernes. Bastante agradable para hoy, martes y miércoles, ¿eh? Pero nublado. Después vamos a estar notando cómo se va nublando el cielo y se va a mantener hasta el jueves. Esas nubes, por lo menos, esa es la tendencia. La temperatura va a bajar hacia jueves y viernes con mínimas de 16 y 14 grados. En este momento la temperatura es de 9 grados 4. La sumatoria de lluvias del fin de semana, hacemos el cierre aquí, es de 85 milímetros medido en la radio, ¿eh? El registro de estos días, la sumatoria de estos días de lluvia fueron 85 milímetros. La temperatura en este momento, como te decía, de 10 grados, la humedad toda. La presión atmosférica subiendo rapidísimo, 1014.8 milibares y sigue subiendo, ¿eh? Vas a ver que dentro de un ratito vamos a llegar a los 1015 seguramente en no mucho tiempo. Hay viento del sud-sudoeste en este momento con ráfagas de 3 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a algunos títulos de tapa del diario de la mañana. La región en alerta por una nueva e importante crecida del Salado. Las últimas lluvias generaron una fuerte crecida del río Salado, por lo que Roque Pérez está alerta y trabajando para asegurar la defensa de la planta urbana y mantener caminos transitables. El agua volvió a amenazar el puente militar en Ernestina, movido y descalzado por la crecida histórica del 2015 que une el tránsito entre los partidos de 25 de mayo y Lobos. Desde los gobiernos municipales de Roque Pérez, Lobos y 25 de mayo advirtieron que debe pasarse con precaución, ya que por el momento está habilitado, pero se encuentran efectivos del destacamento policial controlando el paso de vehículos. Desde la Sociedad Rural 25eña informaron que los desbordes del cauce del Salado avanzaron sobre una gran superficie de los campos linderos y preocupa la posible evolución del caudal en la cuenca del Salado. Las precipitaciones de los últimos días fueron generalizadas, con registros de hasta 155 milímetros, por ejemplo, en Ernestina, al igual que en Elvira. En tanto, midieron 110 en Chivilcoy y 55 en Alberti, 35 en Bragado y 60 en Chacabuco. Más títulos, la cooperativa saladillense ZigZag extiende su mercado al país. Transcurridos 6 meses de la inauguración de su planta fraccionadora, el molino harinero ZigZag de Saladillo ya está llegando con sus paquetes de 1 kilo a diferentes provincias argentinas. Mirá qué buena noticia. En el sur, en Cuyo, en el norte del país, el producto ya está en las góndolas. Y una vez que arriben los nuevos envases de harinas de 3 y 4 ceros, se van a incorporar la leudante y otras variedades. La verdad, felicitaciones a la gente de la cooperativa saladillense ZigZag. Un ejemplo. ¿Qué más? Promueven en Saladillo acciones a favor de la donación de órganos. El municipio firmó convenio con Cucaiba. Bueno, empezó el primer cortocircuito con Salomón. Exactamente. Un poco que se va. Con esto, la luna de miel de Salomón empieza a diluirse un poquito, porque le cuestionaron las reformas en la plaza los comerciantes de Saladillo. Un grupo de comerciantes del centro de la ciudad de Saladillo mantuvieron una reunión con el intendente José Luis Salomón y los funcionarios de Obras Públicas, Guillermo Candia y Matías Salomón, y le plantearon las inquietudes sobre el proyecto de reforma de la plaza principal. Según ellos, la iniciativa va a generar perjuicios en los comercios y en el tránsito vehicular. Bueno, fútbol postergado en toda la región, por supuesto, todos los partidos. ¿Qué más? Relinqueo, que gestionó programas y obras en provincia y nación. El intendente Relinqueo, junto al secretario de Obras Públicas, Luis Fallet, presentó en el Instituto de Vivienda proyectos para construir unidades habitacionales en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo acompañado por el secretario de Políticas Sociales y Sanitarias, Kurt Rojas. ¿Qué más? En la provincia de Buenos Aires, que suspendieron el aumento de la tarifa eléctrica, aprendieron a un sujeto por robo en una agencia de quiniela en 25 de mayo y en Saladillo un violento asalto, ¿no?, en una vivienda. Después vamos a repasar más información. Mientras tanto, nos quedamos con música. Claro que sí, llega Charlie García con este tema que no lo dijo nunca, pero está inspirado en otro tema, un tema de un norteamericano. Exactamente, de Tom Petty. Charlie, dale. Pero ese Tom Petty no es tan buchón, ¿eh? No, no. Es un Tom Petty no buchón. We'll be right back. Charly García con Me Siento Mucho Mejor. Las 9:16, un poquito más de detalle sobre esta nota que publicó el diario La Mañana, precisamente sobre la cuestión de la reforma de la plaza principal que está generando ruido entre los comerciantes de ahí, de alrededor de la plaza, ¿no? Es un grupo de comerciantes del centro de la ciudad de Saladillo que mantuvieron una reunión con el intendente Salomón y los funcionarios de Obras Públicas, con Candia y Matías Salomón. Le plantearon las inquietudes. La iniciativa va a generar perjuicios en los comercios y en el tránsito vehicular. 30 millones de pesos va a ser la inversión provenientes de Nación. La obra contempla el ensanche de las veredas de la plaza, ganándole espacio a las avenidas que la rodean. Estas pasarán a tener dos carriles y va a limitar el estacionamiento. En la reunión, los dueños de los locales pudieron conocer de qué se trata el proyecto, ya que no estaban informados. Si bien señalaron que estéticamente es muy bueno para el mejoramiento y la modernización de la plaza, le plantearon a Salomón la dificultad que va a generar la restricción al estacionamiento en las avenidas principales. El dirigente kirchnerista Ricardo Molfino dijo que la reforma no estaba en el presupuesto ni el plan de obras del municipio y señaló que el intendente siempre menciona que tiene otras prioridades como las cloacas y el agua corriente. Le llegaron 30 millones de pesos que no imaginaba y elaboró el proyecto, dijo Molfino. ¿Qué más? El comerciante indicó que la ciudad tiene 33.000 habitantes y una plaza central muy grande, con calles y veredas anchas, por lo que no tiene los mismos problemas que otras ciudades del interior donde predominan las peatonales. Dijo además que con las reformas el problema del estacionamiento se va a agravar. Sigue diciendo el dirigente Molfino, si uno va por Belgrano hasta el ferrocarril o hasta la zona de Clínica Saladillo por Avenida San Martín, es imposible estacionar cerca de la plaza. Dejar poco estacionamiento va a generar otros conflictos, dijo Molfino. Asimismo planteó que actualmente frente a la plaza no vive nadie y no es un barrio. Bueno, ahí está. Creo que los 30 y pico de palos vinieron ya destinados. Vienen con destino la plata, me parece, ¿eh? Creo, Ricardo, me parece que cada guita que le mandan a Salomón viene con destino y no se puede hacer otra cosa. Me parece. Fíjate, Ricardo, creo. ¿Qué más? Vacunan contra la gripe en el hospital y en los CAPS. El secretario de Salud Pública del municipio y Hospital Doctor Posadas informaron que se encuentra disponible la vacuna antigripal 2017. Se van a vacunar solamente grupos de riesgo sin orden médica, personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años y puérperas. Toda la info está en la 106.com. Nosotros nos vamos a la música. ¡Epa! Technotronic. En la mañana de la 106. Get up before the night is over. Levantate hasta que se termine la noche. Movete antes que se termine la noche. Dale. Take a stand now. Estamos escuchando Technotronic. Esto se llama Get Up Before the Night Is Over. Seguimos con más info. Dale un toquecito más. Tenemos información necrológica. CESPAS informó que falleció a los 85 años Zulema Alicia Pesaresi, viuda de Mathieu. El sepelio se realizó el 20 de mayo. La casa de duelo es Belgrano 3425. También informó que se realizó el sepelio el 21 de mayo de Ana Hilda Miranda, que falleció a los 94 años de edad. CESPAS informó también que falleció a los 91 años Enrique Ismael Cortina. Sus restos fueron velados en la sala B de CESPAS. El sepelio es en instantes, previo responso. La casa de duelo, 12 de octubre, 2652. Acordate que toda esta información está en la106.com, en el Facebook y en el Twitter de la 106, y también en el 43-2000, que es el sextel de CESPAS. ¿Seguimos? Llega SIA con esto que se llama Move Your Body. 9 y 24, dale. Con esto que se llama Move Your Body, estamos escuchando a Sia aquí en la 106. ¿Qué dice Lili de Roque? Acá llovieron 104 milímetros. Buen comienzo de semana, saludos. Bueno, tremendo, ¿eh? En Roque, 104 milímetros. Pa. Bueno, por acá medimos 85 nosotros. Cristian que manda una foto espectacular del amanecer de hoy en el campo. Nada, tremenda foto, ¿eh? Un poema, realmente. Amanecer en el campo. Buen día, por ser lunes, dice Roberto también y manda mensajito. ¿Dónde estás laburando, Roberto? Tremendo, todo un montón de máquinas se ven por allí. A ver, ¿qué más? Marisa, el que manda una foto también. Qué lindo, un montón de fotos. ¿Qué es un atardecer eso? Amanecer, perdón. Lindo, muchísimas gracias. Bueno, acordate que tenemos regalos hoy, ¿eh? Tenemos dos cosas para el auto hoy. Una para vos y dos para el auto. Tremendo, espectacular. La que es para vos, tenés que disfrutarla, ¿eh? Y tenemos una que es como el spa del auto también. Así que ahí vamos con Agua Marina Spa Boutique, que te regala una sesión de relax con cromoterapia. Tenés 2 minutos de triple chance, ¿eh? Sí, señor. 2 minutos de triple chance para llevarte una sesión de relax con cromoterapia, gentileza de Agua Marina. También el regalo de la recarga para el matafuegos de tu auto, gentileza de Unimat. ¡Qué lindo! Y este lunes le damos la bienvenida a la gente de Lubricentro, Lucar, que te va a estar regalando. Impresionante, ahí está Carlitos Mendoza, está todo el staff. Qué lindo. Un sorteo vamos a hacer un regalo. Exactamente. Vamos a estar regalándote un lavado. Podemos regalar un lavado, ¿no? Sí, lavado, ahí está. Tremendo. Acordate que ahí Lucar tiene también mecánica ligera. Y muy pronto van a estar haciendo algo de inyección, limpieza de inyectores. Esas fallitas que a veces molestan un poco. Genial. Así que tenemos el lavado para tu auto también. Gentileza de Lubricentro Lucar. Genial, Carlos. Gracias, Carlos. En nombre de nuestros oyentes, ¿eh? Gracias, Carlos Mendoza, por compartir este lunes con nosotros. Y va a estar bárbaro porque vas a lavar el auto y te va a durar unos cuantos días, ¿eh? Realmente te va a durar unos cuantos días porque no hay pronóstico de lluvia. Evita meterte en el barro, no me bajes a la tierra, te pido por favor. Camino, por unos días suspendeme el camino de tierra por unos días. Claro, si vas a lavar el auto, disfrutalo unos días y no te me bajes a la tierra. Así que ahí está, gentileza de Lucars. De Lucar, perdón, no sé por qué le agrego la S. Parece un santiagueño al revés. Le agrego la S. Gentileza de Lucar. Nos vamos a la pausa. Quiero Lucar. Quiero Unimat. Quiero Agua Marina con tu nombre y ciudad. Se terminó la triple, ¿eh? Arranca la doble chance hasta las 10 de la mañana. Dale. Pausa chiquita, porque son las 10:31, te dije que estaba subiendo, llegó a 1015 milibares en este momento, a las 9:31, 10 minutos después que te lo dije, llegó la presión atmosférica a 1015.0, te dije, y va a seguir subiendo, en la mañana. Ahora 1015 milibares, hay viento del sur a 6 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 20. Lo mismo mañana, 18 el miércoles, 16 el jueves, 14 el viernes. Vamos a la pausa muy chiquitita y volvemos con mucho más. Sí señor, no dejes de participar. Quiero Agua Marina, quiero Lucar, quiero Unimat. Dale, llévate algo. Tenemos regalos, 3 regalos para vos hoy. Meta, dale. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo.

El Chimborazo Pub, el mejor lugar para todos los eventos. Elegínos para tu cumpleaños, casamiento, fiestas empresariales y todo lo que imagines. Nos juntamos todos en el Chimborazo Pub para compartir con amigos a 700 metros de rotonda 46 y 51. Consultas al 0294 1546 19122. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Estás escuchando la 106. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el corazón se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Estamos escuchando a Papo. Qué lindo. Esto se llama Juntos a la Par. Lo que no hay que hacer cuando uno anda en moto o en bici, adentro del pueblo. Juntos a la Par es lindísimo para la vida, pero no para andar en moto o en bici en la ciudad o en la ruta. Acordate. Bueno, nos vamos a información que tiene que ver con la inseguridad. En la sección seguridad del diario La Mañana está la inseguridad que sufrieron vecinos de Saladillo y vecinos de 25 de mayo. A ver, en Saladillo se fugaron. Los vecinos de Saladillo sufrieron un violento asalto. Dos vecinos de Saladillo sufrieron un violento robo. Y los delincuentes se fugaron. Ingresaron violentamente a su propiedad en calle Lencia, al 3600, en inmediaciones de la cancha del club de polo, y mediante amenazas con armas de fuego le sustrajeron dinero en efectivo estimado en 3000 pesos, una cadena de oro y otras pertenencias. Ataron a los moradores y escaparon con lo robado en una camioneta Toyota Hilux doble cabina color blanca, propiedad de las víctimas. La vecina damnificada, identificada como Guadalupe Arcadini, de 46 años, radicó la correspondiente denuncia en la seccional policial e inmediatamente se montó un operativo infructuoso, porque los malvivientes no fueron encontrados. Una familia de Saladillo sufrió un robo el jueves último, luego de que autores ignorados ingresaran a su domicilio sin ejercer violencia. Los delincuentes se llevaron una cámara de fotos marca Nikon, un trípode, una mochila que en su interior contenía libros. El hecho fue denunciado por el vecino Agustín Esteazarán. ¿Cómo se enteran estos periodistas de la información? Qué raro, ¿eh? Los periodistas del diario La Mañana. ¿Cómo hacen para enterarse la información? Si la fiscal Ortel prohibió que el periodismo diera información policial, ¿cómo hicieron? ¡Qué bárbaro! ¿Estarán conectados con la CIDE, con el FBI, con la CIA? En 25 de mayo, un aprendido por robo en agencia de quiniela. Una empleada del local de calle 15 y 28 realizó el aviso al 911 y la policía persiguió y alcanzó al Volkswagen Gol que el imputado utilizó. En la requisa hallaron el arma de utilería y las prendas que habría usado para cubrirse. El dinero no fue encontrado. La pistola era una réplica de 9 milímetros de color negra, una chalina de seda de color gris claro, dos cuchillos de tamaño mediano y un teléfono celular. Tremendo, ¿eh? Ahí está. Qué bárbaro. 15 y 28, hecho que fue denunciado rápidamente por la empleada del comercio. Un arma de utilería fue usada. Bueno, por suerte era de utilería, ¿no? Así que nos vamos a un poquito de la comunicación con nuestros oyentes, dale. Ah, me gusta esto. Bien. ¿Qué trompetazo golpista? Es golpista esto. Claro, el himno es golpista. A ver, qué lindo. Se terminó la época del golpismo. Ya me olvidé cómo era golpista y oligarca. Golpista y oligarca. Hace rato, hace como 2 años que no escucho las palabras golpista y oligarca. No. Nos vamos a los mensajitos, gracias, a Mili de Saladillo que está participando, Belén, muy buen lunes, quiero agua marina, dice Eva de Saladillo, quiero Lubricentro, dice Daniela, tenés que mandar quiero Lucars, ¿ah? Quiero Lubricentro, nada, quiero Lucara, tampoco participa, Lucars, quiero lavado, tampoco participa, Daniela de Saladillo, está Maricel, quiero Lucars. Ahí está, quiero lavado de auto, por favor, buena semana, Mariana de Saladillo, bueno, tenés que mandar quiero Lucars. Hola, quiero agua marina, dice Pau, también están participando, buen comienzo de semana, quiero agua marina, dice Estela Maris, de Roque Pérez, también está quien Maricel de Saladillo que participa, quiero Lucars, no sé si se escribe así, dice Eva, perfecto. Angelina también, Lucas de Toledo, están todos participando, ¿eh? Salvo los que digo que no, el resto participan todos. Buen día, hermoso día, quiero Lucars, dice Gisela, también está Vale participando, montonazo, tremendo el regalo de Lucars, el éxito que ha tenido en esta mañana de la radio. Bueno, de paso te recuerdo que Lucars está allí en Colectora, Ruta 205 y López Serrano. Y podés reservar tu turno al 2345-416347. ¿Eh? 2345-416347. Andá reservando tu lugar. Vamos con el trompetazo golpista, dale. Dale, me encanta el trompetazo golpista. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ahí llegó también el mensajito de Daniela, de Gisela. ¿Van llegando cada 3 segundos un mensaje? Sí, ahí está. Moira también está participando. Silvia de Toledo. Y nosotros que nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo. Estamos volviendo con más. La temperatura 11 grados. No hagas enojar a los muchachos, che. La temperatura 11 grados. Después me quieren meter abajo el agua. 1014.9 era la presión, 1014.8, era cuando comenzamos, pero trompetazo mediante la presión subió a 1015 milibares y la tendencia sigue subiendo, En este momento la temperatura es de 11 grados. Vamos a tener una jornada bastante linda con

En Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059, teléfono 46-2710. En el mes de Internet, llega más rápido con Fibertel. Contrata 50 megas con 30% de descuento por 12 meses suscribiéndote al combo y anda a las chapas con esta promo impresionante. Dale, pone quinta y suscríbete llamando al 0810-122-0200. Todos conectados a toda velocidad. Fibertel. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más 106. Siempre una canción. Funky Town, con Lip Sync, aquí en la 106. A ver, manda saludos. No, no mando nada. No quiero mandar saludos a la escuela 13 de Polvare de las Moiras. No mando nada, saludos. ¿Qué dicen por acá? Quiero agua marina, dice Silvia de Saladillo. Muy buena la programación, te escuchamos todos los días. También está Elvita de Saladillo. Buen día, quiero tío. No, ¿qué dice tío Lucas? Le pifiaste, ¿eh? Si tenés programado el mensajito es mañana, tío. Hoy no. Ay, Dios, quiero un imán. Si vieras cómo está el autito, pobrecito. Bueno, llevarlo a lavar a Lucars o mandarnos un mensajito con quiero Lucars. ¿Quiero tío Lucas? No. ¿Quiero Lucas? No. Mañana, tío Lucas. Ahí nomás. Lucars. El lubricentro y lavadero de saladillo, acordate. Anótatelo por ahí. Lucars. Tío Lucas, no. Lucars. Exactamente. ¿Lo anotaste? Anótate por ahí. No es quiero, tío. No es quiero, tío Lucas. Es Lucars. Es abuelo, Carlos. No es tío, no sé, pero abuelo seguro. Lubricentro Lucars. Anótatelo. Está en Colectora 205 y López Serrano. Y el teléfono es el para sacar turnos 2345-416347. Pero todavía no hay nada para comer. Más allá que Carlos es un chef de aquellos, todavía no hay nada para comer en Lucars, pero no se descarta la posibilidad de que en algún momento haya algo, ¿eh? Tremendo. Seguramente en algún momento van a agregar alguna cosita para comer, porque no va a poder con su genio. Ahí estamos, quiero Lucars, dice Vale de Saladillo. Gracias, por participar en esta mañana de la 106. Y muchísimas gracias por todos los mensajitos. Carlos, lo de los robos de acá, la semana pasada estaba en los diarios digitales de acá. ¿Y dónde es acá? ¿Me puedes decir dónde es acá? ¿Acá es dónde? Yo soy de acá, ¿vos sos de acá? Yo soy de acá, ¿vos sos de acá? ¿De dónde sos vos? ¿Dónde es acá? Bueno, a ver, qué lindo. ¿Quién mandó esta foto de este amanecer? ¿Qué está tomada en altura esta foto? No, es tremendo, ¿eh? El mensajito que llegó recién. Mandame tu nombre. 9:56, mandaste una foto que es tremenda. Parece que está aquí. Parece una foto de altura. Es muy linda esa foto. No quiero decir tu número al aire. No lo voy a decir. Javier, es tremenda la foto, ¿eh? Ahora vamos a subir al Face de la radio todas las fotos que llegaron de los amaneceres de hoy, porque son espectaculares, ¿eh? Estas van a ser exclusivas del Facebook, porque tenemos que agradecer que hemos ya pasado los 10.000 me gusta, así que directamente van a ir al Face para que todo el mundo las pueda compartir también. Acordate que siempre todo va a la 106.com. Pero en este caso particular, las fotos van a ir directamente al Face. Tremendas, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir ese momentito que tenés ahí, ese instante que te gustó, ese amanecer que te enamoró. Bueno, es espectacular que nos mandes ese instante a través del WhatsApp. Me encantó. Nos vamos.